Por la tarde, Radio Pedal te deja trazos. La bienvenida es para quien acepte el desafío. Seguimos a puro trazo y les era prometido ahora en el último tramo del programa, ya llegando al final de este martes de trazos. Les comentábamos que vamos a estar conversando con Demián Adler, que es un joven emprendedor, entre otras cosas, que va a venir este sábado aquí a Radio Pedal a dar un taller que se llama A Cuatro Manos. Es un taller intensivo para desarrollar y gestionar proyectos culturales. Este taller está gestionado por los amigos, la gente linda de Plataforma CAI y por la gente de Radio Pedal, y se va a desarrollar aquí en una jornada extensa en el sótano de Radio Pedal. Para eso recibimos a Demián Adler. Buenas tardes, Demián, ¿cómo te va? Hola, Lito, ¿cómo va? Bien, espectacular. Te estamos comunicando, vos estás en Buenos Aires ahora, sos oriundo de ahí, y estamos haciendo esta llamada a la distancia para poder dar un adelanto de lo que va a suceder este sábado acá. Les recuerdo a las personas que Demián nació en Buenos Aires en el año 1980, o sea que es un gurí joven. Y desde muy chico comenzó estudios en música, artes plásticas. A los 19 arrancó a formarse en periodismo y se dedicó de lleno a la actividad audiovisual. Trabajó en varias señales de TV. Después lanzó emprendimientos como La Linterna Mágica, que es un club de cine y formación a espectadores para chicos. Y también Vuela el Pez, que es un club de arte, entre otros emprendimientos. Por ejemplo, el Festival Flash en Ciudad Cultural Conex. Ha sido fundador de organizaciones MECA, que son los Movimientos de Espacios Culturales y Artísticos, y Cultura Unida, entre otros tantos emprendimientos. Y desde hace un tiempo se dedica a poder enseñar esto, que se trata de nada más y nada menos que de emprender algo por cuenta propia. Demián, si en este taller intensivo te pido que me expliques y que me seduzcas para poder ir este sábado, ¿en qué va a consistir todo esto? Mirá, a ver, la idea es que el taller genere en todas las personas que vengan no solo la incorporación de nuevos contenidos vinculados con metodologías de trabajo, lógicas de reconocimiento de público, lógicas de generación de identidad de marca, etcétera, sino también ese impulso necesario, esa llama inexplicable que tiene que ver con salir a la cancha con algo que creemos que es importante hacer y que genera un movimiento cultural, y hacerlo, digamos, frente a todo y a pesar de todo. Sí, es bueno hablar también, porque hay muchas veces que nos venden talleres o cursos con recetas mágicas de cómo hay que hacer para emprender, y yo siempre me niego y me ofusco cada vez que me quieren vender una receta mágica de cómo tener éxito en tus emprendimientos. Pero a ese, me gustaría que me detalles un poco más en qué consiste ese fuego mágico, ese fuego sagrado del que tanto se habla. Sí, a ver, en principio acordar contigo en esto de que toda receta mágica tiene una carga de algo no real. Uh-huh. Por lo menos en mi camino de haber hecho una cantidad de proyectos, la mayoría vinculados a la cultura, pero que también tenían obviamente su pata comercial, porque si no era imposible sostenerlo y crecer. Mi aprendizaje se sostuvo en base a una cantidad hermosa y enorme de fracasos. Con lo cual, bien, no tengo ninguna receta mágica. Bien. Lo que sí pude adquirir con mucho tiempo y capacitándome son metodologías, que uh-huh, no tiene que ver con recetas, uh-huh, que tiene que ver con formas, con ecuaciones para llevar adelante cierto tipo de proyectos, sobre todo estos que tienen que ver con una pasión. A eso me refiero con esa especie de fuego sagrado, como uh-huh, lo llamás, ¿no? Como cómo trasladar una pasión personal, interna, íntima, a un proyecto que en general tiene que ver con una realización colectiva, con el compartir el proceso con otros, con generar consensos, con generar estructuras democráticas, que son estructuras nuevas de trabajo, que no tienen que ver con una verticalidad clásica como la que conocemos, y que son los formatos de gestión que a mí me interesan, y que tiene que ver justamente con eso, con realmente transmitir una identidad, y que aquello que hagamos, o que aquello que, entre comillas, salgamos a vender, no tenga que ver con una lógica comercial de entender cómo funcionan los productos en el mundo, sino de entender cómo funciona nuestra propia lógica, nuestro propio producto. Cómo la lógica comercial también se puede identificar con aquello que refleja nuestra pasión. Uh-huh. Está, me resulta súper interesante. Y sobre todo, poder aprender de esto que mencionabas, de la cantidad de experiencias y de experiencias fallidas. Yo hace un tiempo viajé a Buenos Aires, ya los oyentes lo saben, he viajado a Buenos Aires con la gente de La Vaca, está la cooperativa de periodismo, en el que ellos también de alguna manera intentan dar pautas sobre lo que significa la autogestión, y ellos se formaron básicamente en estudiar y hacer un análisis forense de emprendimientos fallidos para encontrar en dónde, claro, en dónde están algunas fallas que hacen que ciertos emprendimientos caigan, se desmoronen, por más fantásticos y fundamentados que puedan estar. Entonces, totalmente. De hecho, lo logran. Está claro, buenísimo lo que hacen. Sí. Te consulto, más o menos, porque yo soy medio timidón y entonces a veces exponerme a algunos cursos y capacitaciones me puede generar un poco de resistencia. Entonces necesito saber más o menos en qué va a consistir esta cantidad de horas, porque siento aparte que no es que vengo una hora y si me aburro, bueno, me banco una hora y me voy. Hay gente que tiene un poco de resistencia a las 6 horas de taller y ¿qué hago si me aburro en los primeros 45 minutos. Entonces, ¿en qué va a consistir el desarrollo del taller? A ver, la idea es que podamos, obviamente esas 6 horas no son todo el tiempo, viste, con el mismo nivel de intensidad. Vamos a parar para tomar un café, va a haber unos recreos, para hacer unos ejercicios, etcétera. Pero la cantidad de horas tiene que ver con realmente poder recorrer todas las instancias que tiene la generación de una idea hasta la realización de un proyecto. A mí me interesa como casi plantear una experiencia cinematográfica, ¿viste? Yo que vengo más del palo audiovisual, o por lo menos esos fueron mis inicios, yo me imagino el taller como una película, porque me imagino también que quien está metido en un proyecto o tiene una idea que la quiere realizar, esa imaginación tiene algo de fílmico, algo de cinematográfico. Entonces vamos a atravesar diferentes patas e instancias que tiene el camino de una idea, que tiene que ver con entender cuál es la identidad de la idea. La identidad de la idea no es mi identidad, hay que entender la idea como algo que surge de uno, o que está en uno y que se transforma en otra cosa, y que esa cosa interactúa con su contexto. Entonces vamos a ver cómo esa idea se relaciona con el entorno en el cual, con el entorno y el territorio en el cual se planifica. También, por experiencia de haber atravesado un montón de proyectos, algunos exitosos y otros tantos no, entendí con el tiempo que hay algo de aprender a planificar y a generar estrategias que es fundamental, y que también eso puede ser apasionante. Yo también soy músico, soy artista y trabajo un montón con artistas. Y hay en la comunidad de artistas, siempre generalizar está mal, pero bueno, para sacar como estadísticas, hay como una resistencia a toda la parte más como cuadrada del asunto, ¿no? A planificar, a armar presupuestos, estrategias económicas, etcétera. Y yo encontré con el tiempo que eso también puede ser apasionante siempre y cuando se refleje nuestra propia identidad. Entonces, baso todo en la generación de identidad. También vamos a atravesar una parte del taller va a tener que ver con cómo crear alianzas con otros proyectos o con otras personas en donde lo que gane es lo colectivo. Hay una idea de en los palos más como empresariales o comerciales, en esto de la asociatividad y de las alianzas, en donde, bueno, a ver qué gano yo. Y acá lo que yo planteo, acá hay un montón de gente que está planteando estas nuevas formas de gestión colectiva, que tiene que ver con entender a las alianzas como hacer que crezca una industria, un mercado, un colectivo. Entonces vamos a hablar también de eso y de la construcción de audiencias. Todo proyecto tiene una audiencia, un público, desde una banda o una compañía teatral, un centro cultural, una cervecería artesanal, por poner también un ejemplo de un emprendimiento que podría entenderse como algo más comercial, pero que puede ser encarado también desde un aspecto cultural. Y el aspecto cultural cala muy profundo en las sociedades y en los colectivos, y obviamente en las comunidades de consumo, ¿no? Entiendo. Y ya que mencionás esto y hablando de los públicos, ¿a qué público podría estar dirigido este taller? ¿Has tenido experiencia ya comentando este taller aquí en Montevideo? Incluso, si no me equivoco, en Maldonado, has recorrido varias zonas compartiendo tus conocimientos. Y me gustaría saber cuál es el público que ha sido más asiduo a estos talleres y a quiénes se podrían copar para venir este sábado. Mirá, el taller apunta a los proyectos culturales y muchas veces se asocia lo cultural a lo artístico. Yo entiendo a lo cultural y muchas personas entendemos a lo cultural como algo mucho más amplio que lo artístico. Entonces este taller está orientado a todo tipo de personas de cualquier edad, digamos, obviamente no niños, niñas, pero cualquier persona que tenga una idea y no sepa cómo empezar a desarrollarla, hasta personas que son parte de un proyecto que ya está funcionando y sienten que necesitan darle otro orden, que hay cosas de los vínculos entre las personas que no termina de funcionar en la división de tareas, que el proyecto es hermoso y la gente lo consume y la gente va, pero que no genera una sustentabilidad económica, que es algo fundamental para que ese proyecto crezca, y que los proyectos pueden ser algo vinculado, como bien decía, a lo meramente artístico, como un proyecto de una disciplina artística, una banda de música, una compañía teatral o un proyecto de teatro, una comparsa, una murga. También puede ser para centros culturales o centros educativos, ONGs, nuevos medios de comunicación, emprendedores en general, digamos, gente que tenga un proyecto que entienda que puede darle un mayor desarrollo a la identidad de ese proyecto para que cale en los comportamientos culturales de las personas, para encontrar cuál es la tribu cultural o la ola cultural en la cual puede sumergirse de algún modo, ¿no? Para crecer, para tener otro tipo de crecimiento más sostenible. Te comento un lema que nosotros tenemos acá en Radio Pedal, porque Radio Pedal es un proyecto que excede absolutamente lo que es la radio. Somos un proyecto muy grande que abarca muchas aristas y siempre decimos que cualquier idea bien defendida va a ser bien recibida, porque deseamos que las personas que tengan idea, de alguna manera, si nosotros desde Radio Pedal y toda nuestra plataforma puede ayudar a sostenerla y a desarrollar un proyecto o una idea independiente que puede tener que ver con todas las aristas de Radio Pedal, las defendemos, queremos que crezcan, queremos que se desarrollen, y por eso también es que entendemos que este taller que se llama Cuatro Manos tiene que caber en el proyecto Radio Pedal, y por eso todas esas personas que en algún momento se han arrimado con ideas muy locas a Radio Pedal, realmente ideas muy locas, y que agradecemos que eso suceda, entendemos que este taller por eso también está dirigido a ellos y a ellas, que vienen con ideas que no saben por dónde agarrarlas, por dónde encaminarlas, y de repente sí se encuentra talleres, porque ¿qué pasa? Mucha gente estudia comunicación, mucha gente estudia una cantidad de carreras que te enseñan a desarrollar el oficio, pero no la gestión del mismo. Y no hay lugares donde uno pueda aprender a desarrollar la propia gestión, la autogestión. Y por eso es que celebramos que existan este tipo de talleres, y por eso es que también Demián va a estar este fin de semana acá en Radio Pedal. Así que, Demián, te pido que ahora para cerrar el programa, hagas como que invites. Te dejo estos minutos para que seduzcas a aquella persona que está escuchando. Podemos brindar, como habíamos mencionado, hablado fuera del aire, algún 2x1, algún beneficio para que la gente se pueda acercar, se motive y por lo menos se arrime el hocico y vea de qué se trata. Sí, perfecto. Bueno, empezando porque lo que decías recién, que la idea es poder entregar ahí o sortear o como sea la modalidad por las redes Radio Pedal un 2x1 para que dos personas puedan venir pagando una sola inscripción este sábado. Y más que seducir y yendo a fondo con los valores personales y en los que me interesa plantear en el taller, tiene que ver con contar que no hay instancias fallidas de una idea o un proyecto. Todos los proyectos e ideas pasaron por los mismos procesos, por encontrar fallas, por fracasar, por no terminar de entender a su público, por no lograr ordenar el equipo de trabajo, por no lograr tener los fondos necesarios para hacerlo sostenible. En el taller no van a encontrar ninguna receta mágica, pero lo que sí les puedo proponer realmente es que podamos recorrer juntos, en realidad, el camino camino, que tiene un proyecto, y teniendo también un montón de ejemplos y experiencias, tanto exitosas como fallidas, que les voy a mostrar para entender a dónde fallaron, a dónde acertaron, por qué conectaron bien con su público, cómo encontraron un modelo de gestión alternativo interesante que cambió algún paradigma o que se subió a un paradigma nuevo. Entonces la invitación es a poder recorrer esto y trabajar, obviamente, personalmente, con cada uno de los proyectos que vengan al taller para que puedan lograr reordenarse, realizarse, hacerse y desarrollarse, por lo tanto. Eso creo que es lo que puedo decir. Demian Adler va a estar este sábado aquí en Radio Pedal, va seguramente en el sótano, vamos a estar dando el taller, o si viene mucha gente nos acomodaremos en otro espacio. Este taller se llama A Cuatro Manos y es un intensivo para desarrollar y gestionar proyectos culturales. Se pueden comunicar a través de Radio Pedal o a través de los correos electrónicos, a través de la web, a través del medio de comunicación que deseen para poder inscribirse. Hay una planilla, le mandamos un PDF donde tiene más detalles el taller y allí se pueden inscribir. Este sábado va a estar espectacular y aprovecho para mandarte un abrazo grande, Demian, y nos vamos a estar encontrando este sábado, ¿te parece? Dale, me olvidé de decir una cosita chiquitita, ¿sí? Que es que si bien la experiencia del taller es grupal, lo que incluyo es una instancia de intercambio personalizado a distancia después del taller. O sea que las personas que se hayan quedado con ganas de hablar un poco más personalmente de su proyecto, que tal vez no se animaron a exponer alguna situación o lo que sea, el taller para todas las personas que vengan incluye una conversación vía WhatsApp o Skype de una hora para conversar profundamente sobre el propio proyecto o la propia idea. Espectacular, importantísimo eso. Bueno, buenísimo, quedamos así, entonces estamos pasados de la hora, tenemos que entregar el programa. Te mando un abrazo grande y aprovecho para cerrar el programa en este momento. Gracias, Sanford, por mover las perillas y encargarse de que todo salga al aire correctamente. Y nos reencontramos como siempre. Gracias, Demian, te mando un abrazo grande. Nos vemos el sábado. Gracias, Alito, hasta pronto. Chau, chau, chau. Y con todos ustedes nos reencontramos como siempre mañana a las 17 horas. Salud. Trazos, una revista vespertina. De lunes a viernes de 17 a 18 horas por Radio Pedal.